Argentina, si es en Argentina, la redonda es la pasión. Brindo por los jugadores que dejan sangre y sudor, que sienten la camiseta como la siento yo. Ya sufrí, ya lloré, ya perdí. Que siempre te llevo adentro, bien, bien adentro del corazón. Yo te sigo hasta donde vayas y hasta donde vayas yo voy, porque siempre te llevo adentro, bien, bien adentro del corazón. Porque siempre te...